Te doy una canción, programa especial. Ahora vamos con Mano a Mano, de Gardel, Razzano y Flores, extraído de Canciones Argentinas 1910-2010, de Sergio Pujol. Dice allí: si Villoldo desató la primera persona con Padrita y con Tursi creó la narración en tercera persona, Celedonio Flores hizo del apóstrofe un recurso esencial al tango canción. No lo inventó, claro, pero lo agudizó. Quien apostrofa lo hace en una segunda persona un tanto impiedosa, que como otro yo marca dónde están los lapsus, dónde aquello que no se quiere ver ni reconocer. La historia de la letra del tango es pródiga en ejemplos de gente que apostrofa a otra, como tan certeramente nos lo han hecho ver Idea Viraliño. Generalmente son varones que se las agarran con mujeres que dejaron atrás los bizcochitos con matecitos y ahora son las reinas del festín. En el caso de Mano a Mano, una vida entera, aparentemente la de un cantor llamado Fernando Nunziata, conocido de Celedonio, se explaya frente al oyente. Al principio, la paica, acá es pobre percanta, gambeteaba la pobreza en la casa de pensión, pensión que quizás haya sido un conventillo, para decirlo sin eufemismo. Lo mismo sucede en Margot, el poema de Flores que fija el tópico de la muchacha con berretines de bacana. Desde lejos, que tembroco, pelandruna abacanada que naciste en la miseria de un cuartucho de arrabal. Más tarde, en el tiempo que el narrador la trata, ella será bacana que puso color en mi nido. Y llegamos al presente de la canción. Ahora ella tiene el mate lleno de infelices ilusiones. Está entregada al aquí y ahora de la filosofía hedonista. Se dio el juego del remanje cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los jugás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. A Horacio Salas y Horacio Ferrer les escuché decir, casi a dúo, que no durarían ni un instante en cambiar sus respectivas obras poéticas por eso de La vida te ríe y canta. Un extrañamiento metafórico realmente formidable. En la Buenos Aires de Celedonio Flores, detrás de una mujer abacanada, había siempre un bacán que acamala. Otro acierto lingüístico. Uno de los tantos millonarios que se daba el gusto de la doble moral burguesa, esa que musitaba entre pares, una cosa es la mina, otra bien distinta, la madre de los hijos. De todos modos, para el ex amante rechiflado, el hombre es y será siempre un notario, víctima inconsciente del juego predatorio de la noche porteña. Lo único que el dinero puede hacer es demorar la noticia de un hecho inmutable. En su libro de memorias, Tania cuenta que, antes de conocerlo a Discépolo, ella recibía todo tipo de regalos y favores de gente de doble apellido, que la visitaba en el cabaret en busca de amores cortesanos. No se trata entonces de una mitificación literaria de poetas machistas y resentidos. En todo caso, estos agregan la puntuación moralista. Pero volvamos a Mano a Mano. Hacia el final, aunque insinuado desde el principio, asoma una predicción. Esa chica volverá a la pobreza, o por lo menos deberá resignarse ante la decadencia física. Cuando el cuerpo pierda su lozanía, el cuerpo de mujer, moneda de cambio, puede acelerar los tiempos siempre inciertos de ascenso social, acaso hándicap para resistir la debacle temprana. Entonces, el mañana será triste. Es la moraleja del que apostrofa. Si bien Celedonio, que por algo era un poeta que se las traía, no se limita a condenar. Tiende la mano como señal de amistad y asegura no guardar rencor alguno, ya que ella y él están mano a mano. Aquí hay un secreto que el tango guarda para sí. ¿Por qué los ex amantes están mano a mano? ¿Qué inventario ha hecho el narrador para llegar a esta conclusión? ¿Qué recordó? ¿Qué olvidó? ¿Cuáles son esos favores recibidos que cree habérselos pagado? En la dificultad de responder estas preguntas reside, al menos parcialmente, el encanto de Mano a Mano. De la última estrofa se desprende una dignidad de buen criollo, un poco a la manera de Martín Fierro. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Sobre la historia de la canción, solo digamos aquí que Flores le acercó la letra al dúo Gardel-Razzano para que la musicalizara y la cantara, como había sucedido unos años antes con Margot. De la música se hizo cargo Gardel con ayuda del guitarrista José Ricardo. El Zorzal inventó a las quintillas de Flores una música en dos secciones que se alternan de estrofa en estrofa. Debe haber pocos ejemplos en la historia de la canción argentina en los que una música quede tan claramente subordinada a una letra. Valgan como prueba de esto las letras del uruguayo Humberto Correa y el chileno Pepe Aguirre. Escribieron sobre la música popularizada por Gardel, si bien ninguna llegó a competir con las de Flores. La melodía es rítmicamente muy regular, una seguidilla de semicorcheas, y de escaso rango tonal. Tiene un cierto aire campero, seguramente influido por el repertorio habitual del dúo. De las dos versiones gardelianas, una de 1923 y otra de 1928, sin duda brilla la segunda, registrada en un año particularmente productivo en la vida artística de Gardel. Para Julio Cortázar, se trataba de la mejor interpretación en la carrera del astro. Parece una afirmación un poco exagerada, aunque hay que evaluarla en su contexto. Cuando la dijo, o cuando la escribió, Cortázar tenía 39 años. Estaba a punto de irse a vivir a París y añoraba las formas pretéritas de la cultura popular, en marcado rechazo al peronismo y su cantor emblemático, Alberto Castillo. Pieza clásica de género, Mano a Mano fue interpretada por muchos, en diferentes momentos. Permítaseme recomendar la versión de Caetano Veloso. La hizo con el único acompañamiento de Jacques Morellembau en cello. La voz y el instrumento establecen un clima sagrado. Mano a Mano se convierte así en un requiem clásico. Y quizás siempre lo haya sido. Requiem para una relación de saldo empardado. Aunque es claro que una de las partes seguirá sufriendo. Rechiflado en mi tristeza te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remache cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana. La vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro del pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés se la cargas. La da da, la da da da da da, la da da da da da, la da da da. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean en una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que se abracen las paradas con caficios milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte lo que pueda cuando llegue la ocasión. Estás escuchando Te Doy Una Canción y estamos haciendo un programa especial tomando las lecturas sobre las canciones argentinas de 1910 a 2010 del autor Sergio Pujol. Después de probar, con suerte dispar, los caminos de la actuación y la dramaturgia, Enrique Santos Discépolo halló en el tango su forma expresiva. No para dejar las otras, en todo caso para desarrollar una poética personal en varios frentes a la vez. Discépolín, hombre orquesta, pulgarcito filarmónico, lo bautizó Carlos de la Púa. Qué bachaché, fue su primer tango importante, pero no su primer éxito. Solo a partir de la muy extendida repercusión de Esta noche me emborracho de 1928, la atención del público viró hacia esa curiosa e irreductible pieza de protesta sarcástica. Como esos novelistas que los lectores descubren en su tercer o cuarto libro, y entonces ellos, los lectores, salen en tropel a buscar el opus número uno del autor descubierto, con la ilusión de que tal vez allí se escondía la clave para entender lo que vino más tarde, cosa que no siempre acontece. Discépolo sería apreciado retrospectivamente, a punto tal que un periodista llegó a decir solo 3 años después que con él había nacido la filosofía en el tango, algo que en 1926 nadie advirtió. ¿Cuál es la filosofía de Qué bachaché? La del desencanto, la favorita de Discépolín, que más que una filosofía es un temperamento cultural, típico del periodo de entreguerras, y que muy posiblemente llegó hasta los hermanos Discépolo mediante el teatro de Luigi Pirandello. Ferozmente teatral, como la voz de todos sus tangos, Qué bachaché fue oído de distintos modos según pasaron los años, de cierta confusión finalmente convertida en indiferencia a un interés de tipo sociológico. ¿Cuánta realidad habitaba en ese tango? ¿Dónde empezaban y dónde terminaban las convenciones tangueras? De pronto, Discépolo apela al recurso ya muy probado de combinar primera y segunda persona en la forma de una interpelación monologada. ¿Quién habla? Una mujer. ¿Será por eso que Tita Merelo se adueña de ese tango? ¿Será por eso, por la cuestión de género, que la mejor intérprete de Quebachaché es Rosita Quiroga? Decidora, implacable, escoltada por su propia guitarra. Piantala aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada. ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué crees vos? Haz el favor. Ella, cínica, de vuelta, le enrostra a él, ingenuo y bien pensante, tener una visión poco realista de la vida. De entrada, Disépolo nos cambia las reglas de juego. Hay mucho lunfardo, sí, y hasta podemos imaginar una escenografía de piecita de pensión, o quizá de cocinita de casa de barrio. Hay abandono, ya me tenés bien requetamurada, pero no del tipo mina ambiciosa que se fue con el proxeneta, sino de naturaleza muy diferente. Amurada, aquí quiere decir desatendida. Él parece estar en presencia corporal, pero con la cabeza en otra cosa. El tipo no le cumple, pero no porque salga con otra, sino porque piensa en el mundo y entonces desespera. Es un personaje de Dostoyevsky, antes de endurecerse. Entre bueno y tarambana, entre progresista y tonto, tendrá que aprender una lección dura en boca de una mujer que no es vampiresa, sino una observadora lúcida y descreída. Ella no actúa como las mujeres del tango, sencillamente no actúa. Ni bien ni mal, solo piensa, y sus conclusiones son desoladoras. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata y plata, y plata otra vez. Así es posible que morfés todos los días, tengas amigos, casa, nombre, y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina, y el dinero es Dios. Impiedosa, ella arremete contra las creencias y contra la voluntad de cambio. Su filosofía es la de Horacio, o la del viejo Vizcacha, ¿por qué no? Vender el alma, rifar el corazón. He ahí el costo que hay que pagar si se quiere un ajuste seguro al mundo tal cual se nos presenta. Aunque quizá la ratio última de esta demoledora letra sea la crítica moral a los cínicos y descreídos. Quizá, quién sabe. Si Mi noche triste reelabora el tema del abandono buscando identificarse con el pobre amurado, Quebachaché planta una distancia. La conciencia ridiculizada por ella quizá reaparezca fortalecida, escandalizada ante tanto cinismo, en un público que, con los años, depositaría en los tangos de Disépolo la última esperanza de un despertar ético. El talento aforístico del filósofo del tango prospera en esta canción, ya lo vimos, el verdadero amor se ahogó en la sopa, lápida para cualquier salida romántica. En las estrofas siguientes vendrán perlas del ingenio disipoliano. Vos resultás, haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Y la infaltable referencia bíblica. Quebachaché, si hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. Con música del propio autor, Quebachaché es un momento de autoconciencia de la cultura del tango. Nunca antes tantas cosas fueron dichas en la forma breve de una canción. Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requetí amurada. No puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido?